noches. Arrancamos una noche más de esta locura llamada Memorias del Rock. ¿Quiénes hacemos el programa? En el control, Sergio "El Checho" Jofre. Musicalizó Sergio Hassan. Producción, conducción, molestación, vende, unificación, chorificación y ahora cumpleaños, la señora María Tejada. En la conducción, ¿quién les habla? El tío Guille, Guillermo Torraga. Líneas de teléfono 264-44-27-536. Eso es para mensaje o WhatsApp. 264-44-27-536. Teléfono al 420-46-56. Bien. Arrancamos con dónde te podés comunicar. A ver, para comunicarte con nosotros o escucharnos, en Antena 1, en 91.5, y online lo podés hacer por... Hola. Antena 1, ¿lo digo? Sí, dígalo. Antena1sj.com.ar. ¿Qué está haciendo ahí? Molestando, como siempre. Tenía que venir a molestar a otra gente ahora. Bueno, terminemos. Feliz franco a usted. Sí, feliz de acá. Pero bueno, terminemos de hacer esto y después hablamos. En TuneIn, Radio Antena 1 en 985. Radio Garden Live San Juan. Antena 1. Play Store en Antena 1 San Juan. Ahora es así. Las retransmisiones. Sí. Viernes. Viernes Radio Net 107, Villa Gobernador Galvez, Santa Fe. Y nos pueden escuchar en Radio Net PlayStudio.net a partir de las 15 horas. Muy bien. El sábado en Asalto Mata Radio Rock a las 0 horas del domingo a las 19 de acá. En asaltomatarradiorock.com. Metal corrosivo, México, 19 horas, Argentina 22 horas, y nos pueden escuchar en el listing Metal corrosivo, listingtumaradio.com. Muy bien. El domingo en Metal Argentum Radio a las 15 horas en metalargentumradio.com.ar. Lunes 22 horas, Buenos Aires, por Vértigo Rock Radio y blogspot.com.ar. Bien, y el martes a las 22 horas en Espectro FM 98.9 en Corrientes, espectrofm.com. Bueno, ahora cuénteme. Sí, ¿qué está haciendo? ¿A dónde está? ¿Por qué no está acá? Sí, porque estoy en un cumpleaños, tenía que venir a comer gratis. O sea que usted optó por comer gratis en vez de venir acá. Obviamente. Primero bien. La comida ante todo. Antes de verle la cara a usted, prefiero la comida, obviamente. ¿Sí? Bueno, está obviamente. Bien. Está mejor. Ya que usted nunca se paga nada los jueves, entonces bueno, no, a usted por venir acá. Me parece bien. Tendría que tener más cumpleaños, ¿eh? Obviamente, pero bueno, ya nadie me invita. Ya no. Ahora yo le quiero preguntar a una cosa. ¿Usted está feliz hoy día? Muy, muy. Muy, muy, mucho, mucho, muy. Mucho, muy. La verdad. ¿Está la adrenalina o no? Está bajando. Está bajando de a poquito. Está, muy bien. Está bajando, todavía no bajó. Pero estamos, estamos mejor. Bueno, me alegro, me alegro. Espero cumpla con lo pautado. ¿Qué? Que espero que cumpla con lo pautado. ¿Qué? Espero que cumpla con lo pautado. O sea, que solo porque se lo voy a recordar, no sé, hasta que me lo pague. Bueno, ¿le digo a la gente o no le digo? No, vamos con el bloque, si quiere. Vamos con el bloque. Sí. ¿A quién molestó? A Patricia de Predicando Fox, Patricia Manguna. Bien, a Patricia Manguna y vamos y córtele. Sáquela del aire, no quiero saber más nada. Igualmente, me voy a comer. Chau, chau. Hola, buenas noches. Mi nombre es Patricia Maguna. Soy de Predicando Folk Metal. Y quería compartir con ustedes lo que serían para mí clásicos del rock nacional bien pesados. Comenzamos con Salgan al Sol, de Billy Bone y la pesada del rock and roll. Continuamos con Post Crucifixion, de Pescado Rabioso. Gran, gran obra maestra. Y cerramos con Sube a mi Baturé, de los Riff. Espero los disfruten. Sin duda, clásicos de clásicos que perdurarán por el resto del tiempo. Agradezco infinitamente a la gente de Memorias del Rock por sumarme a esta convocatoria para compartir música y espero los disfruten.

madure, olvida los Mercedes-Benz. Si el corazón no bombea bien, la sangre no va a llegar a la cabeza. Si la cabeza no funciona bien, vas a perder la memoria. Estás escuchando Memorias del Rock, con el metal en las venas. Si el corazón bombea, la cabeza va a explotar de metal. Hasta que terminemos de hacer la nota y nos comuniquemos y todo, vamos a ir leyendo las notas del día. Esto es un tema bastante, bastante complicado. Ustedes conocen del huracán Dorian, que bueno, vino y empezó a sonar y sopló y sopló y sopló en las Bahamas. Y bueno, alguien tenía unos 16 paquetes de cocaína que volaron. Y bueno, aparecieron por la playa. Los habitantes de Cocoa Beach, en Florida, se vieron sorprendidos por la aparición de una gran cantidad de paquetes tirados en la playa. La policía fue alertada sobre la situación y descubrió que se trataba de cocaína. ¡Miren qué hermosa lluvia! En total se encontraron 16 paquetes, unos 15 kilos, valuados en unos $300,000. Al parecer, el culpable fue el huracán Dorian, que arrastró la droga desde las Bahamas hasta las playas de Cocoa Beach. Nunca una lluvia de esa. Acá no llueve ni eso. Nada. Le cuento a la gente que no sepa que los otros días llovió en San Juan 0,8 milímetros. En los últimos 6 meses en San Juan llovió 0,8 milímetros en 6 meses. Dividan, y si le dan las comas y los ceros, van a ver cuánto llueve acá por mes. Bueno, ¿tenemos nota? ¡Hola! ¡Hola! Hola, David, ¿cómo te va? Estamos hablando con David Pérez de Hellraiser Radio. ¿Cómo andás? ¿Qué tal? Buenas noches. Bien, bien. Gracias por el contacto. Bueno, la idea es conocer un poco de aquellos que estamos remando muchas veces en dulce de leche en esto hermoso que es el metal, pero bueno, que tanto nos cuesta a todos difundirlo y hablar con aquellos que lo hacen desde siempre, de distintos lugares. Contanos qué es el programa tuyo, de qué se trata, qué música ponen, cuándo va, dónde va, cómo lo escuchamos, todo. Bien, bueno, antes que nada, saludo formalmente a vos, a todo el staff de Memorias del Rock y a los oyentes de ahí de San Juan, que es una provincia muy linda que tuve oportunidad de estar en 2 veces y conocí algo de heavy metal de allá de San Juan, así que bueno, hago oficial el saludo. Y bueno, te cuento, Hellraiser es un programa que tiene 3 años de vida, ¿sí? Y estamos acá en Buenos Aires, en Capital, ¿sí? Estamos en muy cerquita de Microcentro. El programa lo hago yo, quien está hablando, con Claudio, que es mi compañero, somos los dos los que lo llevamos adelante. Y salimos por la señal de Oxy Radio, ¿sí? Es una radio donde hay en la grilla muchos programas de heavy metal y bueno, nosotros somos uno de ellos. Por www.oxyradio.com.ar es por donde sale el programa. Los días jueves, justamente hoy estuvimos al aire, los días jueves de 18 a 20 horas. Bien, lo primero que te quería corregir, cuando dijiste que saludabas a los oyentes, no, es el oyente. No creo que tengamos más de uno. Si es que... No, no. Bueno, es difícil hoy en día. Siempre se está hablando y está en tema el hecho de que se dice que la gente no escucha tanta radio, pero todavía quedan, todavía quedan. Sí, no, nosotros sabemos perfectamente cuánto nos escuchan por los insultos. Bien, pero por lo menos lo importante es que hay gente del otro lado. Sí, para putearnos, después nada más, pero por lo menos sí. No, bueno, siempre lo tomamos. Es difícil hacer radio, es difícil hacer radio online también, cuando hoy está tan, digamos, dividido aquello, cantidad de medios y posibilidades, ¿no? Sí, o sea, yo a veces veo que el problema quizás es la saturación, ¿no?, que hay por el hecho de que haber tantas redes sociales, ¿no? Uno está todo el tiempo conectado en internet y a veces quizás el problema puede que sea la saturación de información. Y hoy en día la música es muy fácil acceder desde YouTube, Spotify y demás. Hace muchos años atrás quizás la gente para escuchar bandas nuevas tenía que escuchar programas de radio. Pero así como están ustedes ahí en San Juan y nosotros acá y tantos otros programas, como dijiste vos bien hace unos minutos, seguimos remando, haciendo lo que nos gusta, ¿no? Hacer radio es una pasión difícil de explicar a veces. Sí, vos fijate que también a nosotros a veces nos parece como que hay, por un lado, mucho como poder armar tu propia lista, todo, pero también alguna vez gusta escuchar algún huevón hablando aparte de la música, y ahí es donde le ganamos a las listas, ¿no? No es fácil esa competencia, más cuando algunos somos muy huevones, pero bueno, esa es un poco la posibilidad de ese ladrido que haga que por ahí escuchen buena música con algún ladrido, ¿no? Sí, estoy en eso, estoy totalmente de acuerdo con vos, porque si no fuera así, iríamos a la radio solamente a pasar música. Y bueno, un poco la idea es hablar un poco, informar, darle la impronta, ¿no? Y si bien podemos ver que hay montones de programas de radio, podés ir escuchando y creo que nunca vas a encontrar un programa igual al otro o siquiera parecido al otro. Por suerte a nosotros es imposible que se quiera parecer a alguien, porque por algo nos denominamos ya desde hace bastante como el peor programa de metal de la República Argentina, y hemos ganado este mote con haciendo las cosas mal como corresponde. Bueno, igualmente creo que eso es un buen marketing, ¿eh? La gente quiere, me imagino que debe querer conocer cuál es el peor programa. Es un buen marketing ese, me parece, una buena propaganda. Sí, así que eso es lo que... Bueno, contanos en Hellraiser qué puedo escuchar. Mirá, en Hellraiser no nos centramos en un estilo. Pasamos de todo, más que nada nos centramos en la música que nos llega, en lo que nos envían las bandas, tratamos de centrarnos en eso, ¿sí? O sea, valorando que se tomen la molestia de contactarse con nosotros, de enviarnos material. Entonces hacemos, por lo general, la música que suena, hacemos hincapié en eso. Siempre hacemos una apertura con una efeméride, ¿sí? Y que por lo general siempre es una banda más conocida, ¿no? Y después, durante las 2 horas del programa, pasamos a algunos temas, como te digo, de bandas que se contactan, que estilos son variados, heavy metal, rock, extremo, lo que sea. O sea, no discriminamos, sí tratamos de valorar a quién se toma el tiempo de contactarse con nosotros y de enviarnos el material. Y después, bueno, gran gran parte del programa lo absorben las entrevistas. Tratamos en lo posible de tener como mínimo una entrevista por programa. A veces pueden llegar a ser dos entrevistas por programa, presenciales, o una entrevista y una telefónica, pero como mínimo una entrevista, y eso absorbe la mayor parte del programa. Después también lo que pueden encontrar en el programa es tenemos la colaboración de un amigo nuestro que vive en la ciudad de Esquel, y con él tenemos una columna que se llama El Sur También Resiste. La columna está realizada por Tito Müller, que también tiene su programa de radio y tiene su fanzine. Y bueno, él colabora con nosotros haciendo, es una especie como de, es un micro, ¿sí? Es un micro, llamamos nosotros, como te decía, El Sur También Resiste, donde nos presenta desde su perspectiva bandas todas de la Patagonia de nuestro país. Bien, interesante. Nosotros desde hace un tiempo venimos con la cuestión de una semana hacer una nota a bandas y una semana hacer una nota a un conductor. Y cuando hablamos de bandas, también hablamos de el interior, porque bueno, nosotros somos del interior y tratamos de equiparar aquello de Buenos Aires con aquellos que estamos más alejados. Y dentro de eso, para nosotros es muy importante difundir. Y me gusta que desde Buenos Aires se difunda, y una plaza tan importante como la de la Patagonia, que hablando de metal es una de las plazas más importantes del país, ¿no? Sí, sí, yo creo que la Patagonia es un lugar muy muy fuerte. Hay algunas localidades donde hay un movimiento mucho más grande que en otros, como ser, por ejemplo, Bariloche, o Comodoro Rivadavia, Río Grande en Tierra del Fuego. Son lugares donde hay mucha mucha movida metalera. Y bueno, es una premisa que tuvimos desde el primer día con el programa, de tratar de ser federalista. A mí siempre me gustó descubrir bandas. Yo hace unos años atrás tenía posibilidad de viajar al interior, y bueno, viajaba exclusivamente para asistir a recitales, a shows. Y bueno, ahí buscaba contactarme con bandas, conseguir material. Es algo que me gustó desde siempre. Porque bueno, acá en Buenos Aires sabemos que hay muchas bandas y la mayoría las conocemos, y aparte tenemos la posibilidad de entrevistarlas. Entonces también tratamos de ver de entrevistar y de conseguir música, material de bandas de todo el país. Como te decía, Tito Müller, que nos da una mano conociendo y descubriendo el metal patagónico, y bueno, así también pasamos de todo el país. Hemos entrevistado bandas de Mendoza, hemos entrevistado bandas de Jujuy, y bueno, y no, nos faltan muchos lugares más por cubrir. Y esa es la idea, esa es la premisa, como ya te digo, desde que arrancamos este programa, tratar de ser lo más federalistas posible. Sabemos que hay heavy metal a lo largo y a lo ancho de toda Argentina. Sí, sí, y en todos lados tenemos un gran problema, que bueno, un poco lo dijiste vos recién, que es la distancia. Y yo hoy, por ejemplo, para ir a Buenos Aires a ver una banda, sea de Buenos Aires o sea un internacional o sea lo que sea, tengo que hablar de aproximadamente unos 6,000-7,000 pesos de pasaje solamente. Y de ahí, claro, le tengo que sumar, bueno, dónde dormir, dónde comer, dónde. Esa es una de las cosas que hacen difícil hoy por hoy, y ni hablar de llevar una banda, porque si te estoy diciendo que 6,000-7,000 pesos me sale a mí solo, imagínate llevar cuatro, ¿no? Sí, es algo muy muy difícil de hacer. Si bien quizás las redes, internet achicaron un poco las distancias, pero estar en vivo y en directo, como decís vos, es una erogación de dinero muy grande y bueno, la situación hoy en día no lo permite tanto. Así y todo, en estos últimos tiempos han aparecido personas acá, productores, organizadores de show que siguen apostando, a traer cada tanto alguna banda del interior. Ahora, bueno, sin ir más lejos, el próximo 28 de este mes va a haber un show, el Cuervo Fest, donde se va a estar presentando una banda de la provincia de Salta. Así que, como te digo, si bien dentro de lo difícil que está todo, todavía acá hay gente que sigue apostando. Y cada tanto tenemos la posibilidad de ver alguna banda del interior. Sí, y bueno, también hoy, por ejemplo, me decían que ya hay algunas bandas que vienen el año que viene nuevamente, internacionales. O sea, en Buenos Aires hay un movimiento que, bueno, acá estamos un poquito lejos, pero bueno, de alguna manera. Pero bueno, cuando vos ves que hay entradas de varios miles de pesos, más lo que te digo yo, que tenemos a cuestas, y para ir a ver un espectáculo internacional, tenemos que tener por ahí 20 o 30 mil pesos, que es mucho. Sí, es muchísimo. Por eso también nosotros desde acá festejamos cuando se abren plazas para las bandas internacionales, como ha pasado, creo que fue, si no me equivoco, el año pasado, que Acept se presentó en Comodoro Rivadavia, o en su momento Metallica, que tocó en Córdoba. Es muy Omega bueno. De Neuquén. Mega de Tendeuquén también. Eso lo festejamos muchísimo porque las bandas, ya de por sí sabemos, cuando vienen las bandas internacionales sabemos que en Buenos Aires van a tocar. Y bueno, como estás contando vos, cuando venir de otras provincias hacia Buenos Aires, entre lo que es pasaje, estadía, la entrada para el show, tener que te dinero para comer algo, es muchísimo. Por eso también se festeja desde acá, ¿no? Claro, y no olvidemos la birra, porque ir a tocar una tocada con la boca seca es aburrido. No, sí, por supuesto. Eso no puede faltar. Aparte uno va charlando, conociendo gente, y bueno, hay que lubricar las cuerdas vocales. Claro, llega un momento que el tema, vos lo ves al otro cantar y decís, uy, pobre tipo, tiene que tomar algo, y lo tomo yo por las dudas. Claro, tal cual. Tratamos de hacer eso siempre. Pero bueno, y yo creo que también, bueno, quizás Córdoba es una plaza muy importante, porque bueno, a muchas provincias les queda más cerca, ¿no? Córdoba, que tenés que venir a Buenos Aires. Así que eso está muy bueno, muy bueno. Y quería, hoy vi que en el programa iba a estar los chicos de Nuevo Poder. Si andan por ahí, les quiero mandar un saludo, que tuvimos la oportunidad de tenerlos en vivo en nuestro programa, los chicos. Así que si andan por ahí, les mandamos un saludo también. En un rato vienen, porque bueno, ellos vienen a hablar de su programa, vienen aproximadamente a las 11, porque nosotros ya tenemos, bueno, armado, que venía primero el bloque clásico, después venís vos, y bueno, después vienen ellos, que es lo que un poco para ir ordenando. Pero sí le voy a dar el saludo, van a tocar ahora este fin de semana, y bueno, presentando su nuevo disco y también festejando 13 años de banda. Sí, es un montón. Tuve la suerte una de las veces que fui a San Juan de conocerlos allá, y después, bueno, ellos vinieron a tocar acá a Buenos Aires y bueno, pudimos coordinar para que vengan a nuestro programa. Y bueno, también conocí allá de San Juan a Ángel Porco, sí. Que en una oportunidad vino acá, hizo una conferencia de prensa, estábamos algunos medios, haciéndole algunas preguntas. Así que en San Juan también es la tierra del buen vino y de buenas bandas también. Ahí hay buen heavy metal. Muy buenas bandas y tenemos falta... Tenemos que sentarnos algún día a hablar los sanjuaninos, porque, por ejemplo, el fin de semana no hubo actividad en metal y este fin de semana hay tres toques el mismo día. Falta conversar. Falta quizás ahí un poco de comunicación. Sí, estaría bueno que se junten. Acá también se habla mucho de eso, acá también se habla mucho de eso, de no pisarse las fechas. Inclusive, bueno, como te contaba, acá estamos en Capital y quizás en Capital es un poquito más difícil, pero hay otras zonas de Buenos Aires, como ser Zona Sur, por ejemplo, que en Zona Sur hay se generó una movida de bandas extremas donde hay algunos productores que se juntaron, inclusive han creado un grupo de WhatsApp para ir tirándose las fechas y no pisarse. Y estaría bueno que pase eso, de que no se hablen y no se estén pisando. Eso hace también al crecimiento de la movida, ¿no? Y la verdad que estaría bueno que eso pase. Claro, y de vez en cuando para no... nosotros, por ejemplo, tenemos un problema que es a quién vamos a ver. Nosotros difundimos. Claro. Y no queremos quedar mal con nadie. Claro, sí, tal cual. Y aparte que, bueno, como vos me decís, de repente un fin de semana no hubo nada, el otro fin de semana tenés tres shows y tenés ganas de ir a los tres. Exactamente. Pero bueno, son las cosas que creo que de a poco... vamos a ir solucionando o no, pero bueno, son las cosas que hay que ir viendo. Bueno, ¿alguna otra cosa que nos quieras contar que la poca imaginación hace que no te pregunte? No, por favor, yo desde ya que agradezco enormemente este contacto y poder dar a conocer nuestro programa a través de tu programa. Y que se entere los oyentes que tienen ustedes, para nosotros es muy importante, porque como te digo, damos una real importancia a todo el país, a todas las provincias, nos gusta mucho conocer gente, conocer bandas, y bueno, esta oportunidad que tenemos a través de Memorias del Rock nos permite llegar a oyentes y a otros lugares donde quizás no estábamos llegando. Bueno, te cuento, como te contaba antes, el programa sale en vivo los jueves de 18 a 20 por www.oxiradio.com.ar. También se puede escuchar por la aplicación Oxiradio, es una aplicación que está buena porque no ocupa mucho espacio en el teléfono y es muy sencilla de manipular. Y el programa tiene dos repeticiones. Por la misma señal de Oxiradio, se repite los sábados a las 7 de la mañana, y después tiene otra repetición, que es los lunes a las 10 de la noche, por Metal Argentum Radio. Esas son las dos repeticiones que tenemos. Y además de eso, lo subimos el programa a la página de iVoox. Y ahí en esa página de iVoox está bastante piola porque el programa se puede escuchar online o se puede descargar. Sí, bueno. Sí, eso está bueno porque a veces la gente tiene ganas de escuchar, no puede en el horario que estamos y está bueno dejarlo en algún lado. Nosotros también lo hacemos y de esa forma... mantenemos viva esta posibilidad de que nos escuchen cuando por alguna situación no lo pueden hacer en los horarios previstos, ¿no? Sí, la verdad que está muy bueno. Yo creo que internet y las redes sociales, depende el uso que se le dé, pueden ser muy buenas y muy importantes, pero siempre bien utilizadas. Sí, no, por supuesto. Hay que utilizarlas correctamente y bueno... creo que es importante, pero también es importante que no pongamos cualquier huevada, que bajemos de cualquier lado, porque muchas veces no son cosas muy ciertas o muy... Y bueno, eso también genera algún lío. Sí, eso suele pasar. Por eso te decía, a veces hay, es muy fácil hacer daño con las redes sociales. Es muy, muy, muy fácil. Pero también es muy fácil hacer las cosas bien. Y bueno, yo creo que hay que ir por ese camino. Hay que tratar de superarse día a día y de tratar de hacer las cosas bien y estar siempre dispuesto a la crítica, ¿no? Siempre cuando viene una crítica constructiva para mejorar, yo creo que hay que estar siempre abierto a eso y no creerse uno que hace lo mejor y que nadie lo puede criticar. Y bueno, esto lo digo, bueno, por lo que estamos hablando, ¿no? del tema redes, que es muy fácil hacer daño, pero todavía queda gente buena que utiliza bien las redes sociales. Y bueno, eso está bueno. Hay que darle un buen uso. Yo creo que dándole un buen uso son importantes. Por supuesto. Aparte, lo importante que es poder escuchar, digamos, bueno, el programa no lo podés escuchar ahora, lo tenés en la nube, lo tenés en distintos horarios, y cuando puedas lo vas a escuchar, si es que tenés ganas o si es que hay algo interesante, ¿no? Sí, seguro que sí, eso es la idea. Y bueno, uno los medios, ¿no? Desde un programa de radio se trata de dar las facilidades como para que la gente lo pueda escuchar y bueno, de hacer la difusión correspondiente y demás. Eso también uno tiene que trabajar y ir mejorando, ¿no? Día a día con eso, de tratar de generarle el interés a la gente para que pueda escuchar los programas. Y como yo siempre digo, a mí me interesa mucho que escuchen nuestro programa, pero no para que nos escuchen a nosotros, ¿no? Porque por ahí quizás hay gente que le gusta escucharte hablar y hay gente que no. Lo que sí más nos interesa también es que escuchen la música que presentamos y que interactúen con las bandas. Pues a veces te dicen, che, mirá, tal banda que pasaste está buena, me gustó. Y cuando me dicen eso, yo siempre les digo, bueno, si te gustó la banda, contactala, mandales un mensaje, que la banda sepa que te gustó y que estás pendiente de lo que están haciendo. Por eso nos gusta mucho y nos interesa que nos escuchen, pero bueno, no por nosotros, sino para que se enteren y de lo que hay, de las noticias, las novedades y de las bandas, ¿no? Porque como te decía, no solamente nosotros pasamos bandas de Buenos Aires, sino de todo el país y de otros países también. Hemos hecho entrevistas a bandas de Perú, bandas de Chile, así que un poquito la idea es esa. La idea es desde el espacio, desde el programa, poder compartir lo más que se pueda. Bien, y para que te agrandes, nosotros hoy teníamos dos posibilidades, pasar la nota tuya o pasar una nota internacional. Elegimos la tuya y el jueves que viene va la internacional. Después te cuento por privado o más adelante te vas a enterar quién es la nota internacional. Ah, bueno, buenísimo. Bueno, muchas gracias. De Inglaterra es el hombre. Vamos a ver. Ah, bueno. Bueno, importante se ve. Muy para los metaleros, muy. Así que después vas a ver en qué consideración te tenemos que te pusimos vos. Bueno, la verdad que yo no tengo mucha... Me dejan sin palabras, la verdad me dejan sin palabras y estoy muy, muy agradecido, en serio, porque es no me lo esperaba. Es la primera vez que me contactan para hacer una nota telefónica para hablar de mi programa, de Hellraiser. Así que la verdad que estoy enormemente agradecido con ustedes. Bueno, muchas gracias, Te agradezco, bueno, una vez más a vos, a todo el staff, y bueno, mando un afectuoso saludo, un abrazo a los oyentes, a quien esté escuchando, y los invito a quien quiera, a quien tenga ganas de descubrir y conocer algún programa de Hellraiser. ¿A qué hora? Los jueves, 18 horas, por Oxy Radio. Tienen repetición sábado 7 de la mañana, también por Oxy Radio, y si no, el lunes 10 de la noche por Metal Argentum Radio. Bien, entonces a escuchar 18 a 20, esperás un ratito después y venimos nosotros, todo en una misma tarde. Mejor no vale. Y mejor imposible. Exactamente. Bueno, gracias y nos estamos viendo, ¿eh? Dale, muchísimas gracias. Abrazo grande. Bueno, un abrazo. Dale, Checho, vamos con el bloque de San Juan, ¿no? Dale.

Dale, Checho. Hola, hola, hola, hola, hola, hola. Hola, memorias. Emilio, escuchándolos como cada jueves. Terrible, el bloque clásico. Hace un montón que no escuchaba a ese gran tema de Billy Bond y La Pesada. Una grosa la que pidió el bloque. Y bueno, desearles un buen programa. Y MT, te extrañamos. Bien, usted, no hable en plural. No hable en plural. Le cuento, Emilio, el próximo bloque, después de otra nota que vamos a hacer, porque ahora tengo una nota con un programa, no sé, pero bueno, ya vamos a ver de qué se trata. Me han dejado acá las notas. Viene el bloque Carolo, ¿eh? Así que hoy hay bloque Carolo, Emilio, estate preparado. Vamos a recibir ahora a la conductora del programa Demanda Afectiva. Hola. Buenas noches. ¿Qué hace usted? ¿Cómo va? Y bueno, la conductora se fue a comer y me dejó a mí. ¿Qué es el curro este? Como yo estoy en todas. ¿Qué es el curro este de Demanda Afectiva que hizo usted, el ruso? Es una columna que voy a hacer en el programa del ruso. ¿Puede dejar de chorear? No puedo, me hacen que choreen porque ellos solo me ponen donde yo no quiero estar, pero bueno. A usted la ponen donde usted no quiere estar, pero usted está en todos lados. Y bueno, porque me ponen. Yo no la pongo y sin embargo está acá. Me dijeron, usted me mandó poner ahí que iba la nota con no sé qué programa y Demanda Afectiva. Yo presento y está usted. Y bueno, nunca dije quién era la conductora. Obvio, todo el tiempo lo tengo que engañar a usted para que entra como un como un zapato, no sé, pero como una sandalia. ¿Qué es esto? Así que ahora curra con eso también. Usted no para nunca. Bueno, mira, escúchame, yo lo que logré, lo que vos estás feliz hoy, lo logré diciendo que era la conductora de este programa. Así que no sé. Y encima lo pone, porque ese es el tema. ¿Cómo va a poner en las redes sociales que usted va a hacer un programa que no va a hacer porque usted no tiene ganas, no porque no pueda ni quiera? ¡Qué gana de joderle a la gente la vida, ¿no? Ay, bueno, que me encanta. Yo creo que nací para eso. ¿Para joder? Claro. Bien, coincidimos. Bueno, ¿qué tal la nota con David? No pude escuchar. Muy buena, estuvimos hablando todo un poco. Y cuéntenos, la semana que viene, ¿qué hay? Tenemos la semana que viene nota internacional y creo que el bloque también que van a pedir es internacional. ¡A la miércoles! ¿Y usted? Estamos muy internacionales. ¿Sí, no? ¿Puede decir algo? Algo. A ver, puedo decir que la nota es muy satánica. Muy oscura. ¿Con usted la nota? No, ahora dije oscura, no negrita, discúlpeme. Ah, disculpe. No confunda los tantos. Pensé que cuando dijo oscura, digo, bueno, le tendremos que hacer nota a usted. Y bueno, ¿y por qué no? Me la merezco. ¿Qué se me dice usted? Bueno. Me merezco todo. Déjese de hablar acá. Bueno, ¿qué tiene...? Entonces, ¿el programa sale o no sale? ¿Cuándo lo es? ¿El mío? Sí. Es una columna que voy a hacer ya después, le voy a informar bien de mi columna. ¿Qué va a llamarse? ¿El kiosquito de María? No, esta vez yo no hice nada, me lo pidieron. Bien. Yo no pedí nada. ¿Y la nota internacional? ¿Y la nota internacional qué tiene la pedir? ¿Pero va a decir a quién? No sé, ¿lo quiere decir usted? ¿O quiere que lo diga yo? ¿O no lo decimos nada? ¿Qué y tema? Esperamos. Lo que usted diga. Esperemos, esperemos a ver qué pasa. Bueno. ¿Algo que, quiera avanzar? ¿Algo que qué? ¿Algo que quiera decir que pueda...? ¿Sobre la nota? No, no, la nota usted no sabe nada, porque no sabe nada. No, pero... no sé nada. Pero... lo que sí le puedo informar es que estoy comiendo muy bien. Y usted me está molestando. Usted que solamente... Ahora usted me está molestando a mí, ¿se ha dado cuenta? ¿Piensa en comer usted nada más? Obviamente, como está la mano ahora, lo único que piensa es en comer. No ha almorzado, Guille. Bueno. La nota fue con Conrad Lant. ¿Es así? Mucho gusto. Mucho gusto, sí. Con esa misma persona. Bien. Listo. Ya está. Muy bien. ¿Algo más que tenga para callar? No, nada más. ¿Presente ahora? El bloque, Carolo. El bloque... tenía separador, pero no lo pude editar. Tengo un separador para bloque, Carolo. Pero no lo pude editar, no tuve tiempo, así que ya va para la próxima. Mejor, mejor. No haga más macanas de las cosas. No, que está muy bueno. Así que bueno, las bandas que van no me acuerdo, pero ahí viene bloque Carolo, mi bloque Carolo, espero que le guste a Emilio, ya que es mi fan número uno. Ay, ay, ay, ay, ay, ¿por qué? Bueno, bloque Carolo con Whitesnake, Angra y Helloween, ni se acuerda las huevadas que pone. Bueno, no puedo todo, incluso bueno, pero... Ay, ay, ay, ay, ay, ¿por qué me toca a mí? Dale, Checho, dale, y sacala del aire. I look back on everything I've done, I know you. Hacé memoria. ¿Alguna vez escuchaste un programa peor? Memorias del Rock. En el mundo, el peor. ahí estamos. Vamos a ver qué otras noticias tenemos. Y de ahí ya nos vamos al bloque extremo. Porque, bueno, vamos muy atrasados. Todavía tenemos que llamar a la gente de Nuevo Poder. Ya no sale más quien no debe salir ni debió haber salido absolutamente nunca. A ver, hay veces que hay cosas que son raras y, bueno, no sé cómo decirlo. Una adolescente robó la tarjeta de crédito de sus padres. ¿Para qué? Para contratar dos sicarios para matarlos. Hay que ser. Lisa Hatcher, de 17 años, fue detenida el pasado lunes en Florida, Estados Unidos, luego de robar la tarjeta de crédito de sus padres y contratar a dos sicarios para asesinarlos. O sea, está muy bueno que los sicarios tengan tarjeta de crédito, o sea, que tengan Postnet. Matamos a domicilio S.A., entonces te pasan la tarjeta y te cobran. Está muy bueno eso. Eso es la tecnología. Por su parte, la joven confesó a la policía que pagó un poco de $1,300 a dos personas para cometer el crimen, además de gastar unos $100 más en cocaína. Hubiera sido la nota anterior, donde voló la cocaína y no te gastaba, te ahorraba los $100. Bueno, por su parte, el novio de Hatcher y un amigo confirmaron a los detectives que planeaba el homicidio y que constantemente hablaba al respecto. Finalmente Hatcher fue procesada por incitación al asesinato. La menor sospechosa fue puesta bajo custodia y trasladada a la cárcel del condado de Lake, donde fue procesada y entregada al Departamento de Justicia Juvenil. Sus padres, una enfermera y un policía, tomaron medidas penales contra su hija. Los padres presentaron cargos. Cuando se trata de algo así, no puedo imaginar el shock que sentiría como padre, dijo la prensa Fred Jones, de la oficina de sheriff. No se sabe si los padres estaban enojados porque le robó la tarjeta y pagó para matarlos, o porque los quería matar. Pero bueno, así son las cosas. Vamos con el bloque extremo, con Centric, Destruction y Coroner. Dale, chichín, chichín, chichín. Staring Memorias del Rock, un programa para sacudirte las neuronas. Memorias del Rock. Hola Ringo, ¿cómo te va? Buenas noches. Buenas noches, acá estamos todos. Bien, ¿cómo te va, Pablo? Bien, bien, acá estamos todos, recién terminamos de ensayar, medio largo el ensayo. Bueno, así que bueno, contento. Cuéntenos, ¿qué se viene? Se viene un nuevo disco, ya está, ya lo hemos compartido en nuestras redes sociales y en la página de internet, y bueno, pronto lo estaremos... digamos, teniendo en formato físico y también en todas las plataformas de toda la web, digamos. Bueno, ¿y el sábado? Y el sábado a full. El sábado a tocar un montón de temas, el sábado a que la gente conozca las canciones, que bueno, van del 80% del disco no lo hemos tocado nunca en vivo, así que va a ser la primera vez. Así que el sábado vamos a tocar primero todo lo que es la presentación del disco. Y bueno, después vamos a hacer una entrega de menciones a los medios, a los clubes y a la gente que nos ha estado acompañando también en la intimidad de lo que ha sido el proceso de creación y grabación de este disco. Y después un repaso por los covers y los temas clásicos de la banda, digamos, así que esperamos llegar hasta el final vivo. Tal cual. Pero bien. Estamos planeando hacer algo bueno, digamos. Bueno, me alegro. Estamos medio cortos de tiempo, pero vamos con... tírame, son 36 números, dos me tenés que tirar. Ajá, dos. A ver, pará. Y bueno, el 22 no puede faltar. Es el de todo, así. Y bueno, y después, y el 13, por los años del que cumplimos el sábado, digamos. Bien ahí. Bueno, ya le paso a, ¿cómo se llama? A Ringo le pasa a María los dos números, ya los vamos a dar a conocer quiénes son los ganadores, y bueno, ahí ya estamos sorteando y ya estamos con dos. Hasta ahora, dos nenas, Qué bueno, Bien, felicitaciones a las ganadoras, entonces. Buenísimo. Bueno. Buenísimo. Pasen ese día directamente por la boletería del teatro y ahí les entregaremos las invitaciones, las entradas. Listo. Qué bueno. Así lo vamos a hacer. Bueno, chicos, nos estamos yendo porque ya tengo que terminar, todavía me falta un bloque y todavía ni empezamos. Y les cuento, la semana que viene acá, uno de los grandes del mundo del metal. Ya está cerrada la nota, ya está hecha, queda presentarlo nomás. Pero la banda empieza con B corta. Ah, mirá qué bueno. Presente. qué bueno. Así que sí, bueno. Vamos a tenerlo a Cronos. Qué bueno. Qué buena onda. Felicitaciones, loco. Sigan así, expandiendo todo lo que es la difusión del metal y expandiendo los límites y haciéndose escuchar en todas partes del mundo, porque esa es la oportunidad que nos brinda por ahí internet, y bueno, hay que aprovecharla, hay buenas cosas acá, así como la hemos aprovechado nosotros y la seguimos aprovechando, así que aprovecharla, es la manera de expandirse, buscar nuevos horizontes, nuevos oyentes, nueva gente que apoye, y bueno, y seguir adelante de alguna manera, así que los felicito, y bueno, todos los felicitamos, y nada, no les quitamos más tiempo, gracias, invitar a todos para el sábado, va a estar bueno el evento. ¿Horario? 21 horas, así que bueno, ahí vamos a estar, esperando a toda la gente y arrancando en horario, digamos, puntual con lo que es la proyección del video y los videos de todos los amigos que nos han mandado de distintas partes del país y de la provincia y del mundo también, de México, de Costa Rica, nos han mandado mensajes, así que estamos re contentos por esto que bueno, que hemos logrado con tanto esfuerzo. Bueno, gracias Pablo. Un abrazo grande, saludos a todos. Saludos de Memorias del Rock. Saludos, aguante. Los esperamos. Nos vemos. Chao, nos vemos, vamos a ir. Dale, Checho, bloque sinfónico con Sandra y Wisin Tentation. ¿Listo? Dale. En el control estuvo Sergio el Checho Jofre. Musicalizó Sebio Bazán. Producción, conducción, María Tejada. En la conducción, ¿quién les habla? El tío Guille, Guillermo Torraga. Nos despedimos hasta la semana que viene. Nos vamos con Tarja. Chau. el cielo.